Hola, hola, pues ya estamos al aire. Pues ahora la lectura y luego ya. Y luego platicamos si quieren. Y la cosa es que a lo mejor tal vez después podemos usar esta lectura como material ya para combinar con algo más, si les parece bien. Leo, son pocas páginas, pero sí serán unos 20 minutos. Ajá. Ah, bueno, si quieren, ¿quieren? ¿Así? Muy, muy cansado. Tal vez un poco más de 20. Entonces nos lo vamos pasando. Okay. Yo tenía pensado que fuera el primer capítulo, que son como 12 páginas, entonces pero si no, ya si nos cansamos hasta donde lleguemos. Yo diría que sí. Y ya después comentamos. Si les parece bien. O quieren leer un párrafo y comentamos. No, pero es que no es como los otros que son como más filosóficos. Sino que este es como que si lo interrumpes creo que se pierde, yo siento. Ah, vamos viendo, ¿no? Ah, ok. A ver, voy a subir un poquito aquí. Ok. El título del libro es La música, una historia subversiva. Es de Ted, no sé cómo se pronuncia, Ted Gioia. Está en italiano, supongo que es italiano el apellido, no sé. ¿Cómo se pronunciaría fuego? Ted Gioia. Ted Gioia, ok. Entonces, y bueno, viene una introducción, pero la introducción nos la vamos a saltar y vamos a ir directo al capítulo 1, que se llama El origen de la música como fuerza de destrucción creativa. Ajá. Este libro es de. Déjenme ver. Ay. Ay, no viene aquí. Es. Pues supongo que viene hasta el final porque aquí no viene. A ver. Ted Gioia tiene otros libros como Cómo escuchar jazz, Canciones de amor, La historia jamás contada. O sea, Canciones de amor, La historia jamás contada. Luego, Yeah, Yeah, Yeah, La historia del pop moderno. Ah, no, ese es de otro. Ese sí es de otro. A ver, el título. Es originalmente publicado en 2021. Ah, no, en español. Y en inglés es de 2019. Ajá. Ajá. La traducción. Aquí viene. De traducción de Mariano. Peirou. Mariano Peirou. Así se llama. No lo sé. Aquí viene la. Solamente en inglés. Que dice. Edición original es en inglés. Music a Subversive History. En Perseus Books. 2019. Entonces sí. Originalmente es en inglés. Fuera de ahí, creo que, pues ya, si quieren pasamos a la lectura. Ok. Tiene dos, no me acuerdo cómo se llaman estos epígrafes o algo así. Epígrafes. Antes de comenzar el libro, dice, la música, para generar armonía, debe investigar la discordancia. Es una cita de Plutarco. Y luego tiene otro que es, yo acepto el caos. No estoy seguro de si el caos me acepta a mí. Y ese es de Bob Dylan. Ahora. El origen de la música como fuerza de destrucción creativa. ¿Ya estás listo, Sandro? Ok. No me sorprende que todo comenzara con una enorme explosión. No un simple golpe fuerte en el primer pulso del primer compás, sino el más fuerte de todos. Es muy apropiado que ese acento rítmico inicial formara parte de una explosión que fue al mismo tiempo destructiva y creativa. Se trata de un símbolo de todos los estallidos musicales posteriores que se recogen en esas páginas, en estas páginas, de esos sonidos indisciplinados que destruyen el orden existente, provocan turbulencias e incluso caos, y que gradualmente se van fusionando hasta generar una nueva estabilidad. Ese primer pulso original tuvo lugar hace unos 13.700 millones de años. Ese proverbial Big Bang fue el arranque de una composición que todavía no ha concluido. Pero si la materia explota en el universo y no hay nadie cerca para oírla, o quizá nadie podría oírla en cualquier caso si sucedió en medio del vacío. ¿Se trata realmente de una explosión? ¿Acaso nuestras historias falsean incluso ese primer pulso, que en realidad no supuso ninguna explosión, ni siquiera un gemido intergaláctico? Tal vez deberíamos considerar que ese movimiento inicial que provocó la formación de las galaxias se parece al movimiento silencioso que hace la batuta del director de orquesta justo antes de que empiece el concierto. Una mirada, un gesto de asentimiento, un movimiento rápido y allá vamos. Esa sinfonía universal continúa sonando hoy en día, pero ahora es una radiación de microondas que funciona como música de fondo en el cosmos. Un eco casi silencioso, apenas perceptible incluso con los instrumentos mejor afinados. Y, sin embargo, sigue haciendo música, aunque sea en el vacío. Quiero señalar que los científicos que descubrieron las tenues reverberaciones del Big Bang las oyeron por primera vez en un aparato de radio. En 1964 ocurrieron muchas cosas raras en la radio. Desde la invasión británica al hecho de que Louis Armstrong llegara a lo más alto de las listas con Hello Dolly. Pero esta fue la más rara de todas. Sintoniza la emisora adecuada y podrás oír el origen del universo. Estos oyentes que llegaron bastante tarde a la emisión musical en directo más larga jamás realizada, se dieron cuenta astutamente de que un tema de éxito necesita un título apropiado. Y su nuevo, pero muy antiguo hallazgo, recibió uno cuando publicaron sus descubrimientos al año siguiente. Una medición de exceso de temperatura de antena a 4.080 megaciclos por segundo. Este título, que anunciaba el extraño hecho de que alguien al fin había oído la explosión miles de millones de años después de que ocurriera, era demasiado largo para ponerlo en una grámula, pero sirvió para granjearles un premio Nobel a Arno Penzias y a Robert Wilson. Pero lo que nos explica la ciencia moderna no hace más que repetir el nada Brahma, la afirmación de que el mundo es sonido, de la antigua espiritualidad de la India. En la iconografía hindú, Shiva aparece retratado sujetando un damaru, un tambor con forma de reloj de arena en el momento de la creación. Se trata de una pequeña explosión que cumple el mismo cometido que el Big Bang conjeturada por los físicos. Esta misma visión de una génesis musical es compartida por incontables mitos de la creación procedentes de distintas partes de nuestro planeta, que rastrean los orígenes del mundo hasta llegar a composiciones cosmológicas. En la Biblia transformadora pueda compararse a la del sonido. A veces el poder de la música resulta brutal y destructivo, como en el caso de los trompetazos de los israelitas que hicieron añicos las murallas de Jericó. Pero es más frecuente que el sonido en la Biblia y en otras tradiciones se asocie a la creación y la transformación. En el Génesis hebreo, la palabra creadora es hablada, explica Natalie Curtis, una de las primeras estudiosas que escribieron sobre las canciones de los nativos norteamericanos. En casi todos los mitos de la India, el creador canta para insuflar vida a las cosas. En Australia, escribe Bruce Chatwin en Los trazos de la canción, los mitos de creación aborígenes hablan de los legendarios seres totémicos que habían vagado por el continente en el tiempo de los sueños, cantando el nombre de todo lo que se cruzaba en su camino: aves, animales, plantas, piedras, cascadas, y por medio de sus canciones haciendo surgir el mundo. Pitágoras convirtió a esta mitología casi universal en filosofía cuando, levantando una piedra, les dijo a sus alumnos: esto es música congelada. Ya acabó el párrafo. Pero vamos por párrafo. ¿Así? Bueno, el que sigue está chiquito. Ay, yo te voy a echar entonces. Vale la pena señalar que es muy poco frecuente que los mitos hablen de la música en cuanto a entretenimiento, o considerándola una forma de expresión artística. Esas categorías pueden explicar cómo vemos la música en la actualidad, pero nuestros ancestros sabían algo que nosotros deberíamos recordar y que tendría que ser el punto de partida para cualquier historia de la canción. Eso es, eso que los ancestros sabían, es que la música es muy poderosa. El sonido es la causa principal de la génesis, en sentido amplio, así como de la metamorfosis y la aniquilación. Una canción puede contener un cataclismo. La ciencia cuenta la misma historia, tanto cuando fisgamos en las profundidades del universo como cuando estudiamos el mundo que tenemos ante los ojos. Las ondas sonoras no surgieron simplemente de una explosión primigenia, sino de las partículas más pequeñas de la materia. En el núcleo de los átomos encontramos vibraciones que se producen a una velocidad extraordinaria, hasta 100 billones de veces por segundo, creando un sonido que está unas 20 octavas por encima del alcance de nuestro oído, A lo largo de los años, un montón de investigadores serios y chiflados increíbles, no voy a decir sus nombres, pero son muchos, han demostrado que existen relaciones sorprendentes y a veces encantadoras entre nuestra música intangible y el mundo físico que nos rodea. En 1934, científicos de la Universidad de Colonia descubrieron que las ondas sonoras enviadas a través de un líquido pueden crear destellos de luz en el interior de unas burbujas que son perceptibles a simple vista y que guardan un parecido asombroso con las estrellas del cielo. Esta propiedad del sonido, que ahora se conoce como sonoluminiscencia, se acompaña de una intensa presión y una elevada temperatura que coinciden con el estallido de la burbuja y la descarga de energía. Se trata de la explosión más pequeña de todas. Como sucede en los mitos de creación, el sonido se ha vuelto visible. Interesante. A medida que la materia se fue fusionando y enfriando tras ese Big Bang inaugural, determinados sonidos y ritmos mayores empezaron a superponerse en este coro microscópico. Del mismo modo que el cosmos ofrece un paisaje sonoro astral, la Tierra proporcionó una sección rítmica terrenal. Se trata de un ejemplo supremo de cómo mantener un ritmo estable. Los movimientos de la Tierra firme no son azarosos ni generan unos murmullos caóticos, sino que siguen unos patrones rítmicos bien definidos. Todavía hoy, los sismógrafos pueden detectar periodos de vibraciones regulares y constantes que duran entre 53.1 y 54.7 minutos y que producen un sonido que está 20 octavas por debajo de la capacidad de una escucha del sonido humano. De hecho, cada uno de los cuatro elementos de la antigüedad, tierra, aire, fuego y agua, expresa su propia personalidad musical, que se manifiesta en el estruendo del trueno, el rugido de las olas, el continuo zumbido de la cascada, el esporádico chasquido de un árbol o una roca al caer y otros fenómenos mayores o menores de la naturaleza. Estos sonidos inanimados tuvieron sus primeros contrapuntos orgánicos, una orquesta viva formada por las exquisitas vocalizaciones de los animales, las aves y los insectos. Cada criatura parece tener su propio nicho, su nicho sonoro en el espectro de frecuencias que nadie más ocupa en ese momento concreto, escribe el ecologista musical Bernie Krause, quien considera que esta territorialidad auditiva es la base de las primeras composiciones humanas. Las primeras sociedades de cazadores-recolectores deben de haber prestado mucha atención a este tapiz sonoro que siempre está cambiando, que se modifica cada pocos metros, cada pocos minutos. Mucho antes de que surgieran las primeras reflexiones estéticas, la lucha por la supervivencia darwiniana se encargó de que nuestros antepasados escucharan con gran minuciosidad los sonidos de su entorno. Krause cuenta un encuentro memorable con un anciano de la tribu Nez Perce llamado Angus Wilson, que en una ocasión lo reprendió de este modo: "Nosotros, los blancos, no saben nada de música, pero yo te enseñaré algo si quieres". A la mañana siguiente condujo a Krause hasta la orilla de un arroyo del noreste de Oregón, donde le indicó que se sentara en el suelo y se quedara callado. Tras esperar un buen rato, pasando frío, se levantó una brisa y de repente comenzó a sonar un acorde de órgano, lo cual fue sorprendente, pues no había ningún instrumento a la vista. Wilson lo condujo hasta el borde del agua y le mostró un grupo de cañas cortadas a diferentes alturas por el viento y el hielo. Sacó su cuchillo, recordaría más tarde Krause, y cortó una por la base, le hizo algunos orificios, se llevó el instrumento a los labios y comenzó a tocar una melodía. Cuando terminó, me dijo: "Así fue como aprendimos nuestra música". Lynn Kelly, una investigadora australiana, se encontró con una sorpresa similar cuando su amiga Nungarrayi, de la tribu Walpiri, le explicó que incluso los árboles, los arbustos y las hierbas podían identificarse gracias a sus canciones. "Me parecía difícil de creer", explica Kelly, "pero ella me aseguró que si lo intentaba, descubriría que es posible. Esa tarde, cuando empezó a escuchar la vegetación, se dio cuenta de que la brisa impartía un sonido distintivo a los árboles que había en torno a ella. El eucalipto que tenía a la izquierda, las acacias que tenía delante y las hierbas que tenía a la derecha emitían unos sonidos claramente diferenciables. Eran unos sonidos que yo no podía representar por escrito con un mínimo de precisión. En las sesiones siguientes fui aprendiendo a distinguir entre distintas clases de eucaliptos. Esta experiencia me convenció de que el sonido de las plantas, los animales, el agua al moverse, las rocas al recibir golpes y muchos otros que se oyen en la naturaleza pueden enseñarse por medio de canciones de una manera que es imposible de lograr por medio de la escritura". El biólogo David George Askell ha enseñado a sus alumnos a escuchar esta música de los árboles y, como punto de partida, les recomienda que esperen a que haya una tormenta para que las melodías sean más fáciles de distinguir. Algunas le ofrecen al oyente una salpicadura de chispas metálicas, otras un ruido sordo y leñoso, grave y nítido. o el repiqueteo de un mecanógrafo escribiendo a toda velocidad. En sus clases de ornitología les plantea un desafío a sus alumnos. Muy bien, ahora que ya os habéis aprendido las canciones de 100 aves, vuestra tarea es aprenderos los sonidos de 20 árboles. Los sonidos de 20 árboles. ¿Podéis distinguir un roble de un arce empleando solo el oído? Sus deberes consisten en salir a escuchar con atención y cosechar sonidos. Para él es una experiencia casi meditativa. Y a partir de ahí te das cuenta de que los árboles suenan todos distintos y de que producen unos sonidos maravillosos. Es más, la música de la naturaleza nos guía por medio de los ciclos vitales y las estaciones. Sin más ayuda que la de nuestros oídos, podemos escuchar cómo un arce va cambiando de voz, explica Haskell. Especialmente cuando las hojas que en primavera son suaves se vuelven rígidas y quebradizas con la llegada del invierno. Como veremos muy pronto, este mismo proceso cíclico que va de la vida a la muerte y vuelta a empezar, ha moldeado la manera de hacer música de los seres humanos durante miles de años. Va alguien más. ¿Seres humanos? ¿Miles de años? Seres humanos. Estos textos muestran con claridad que hay una historia natural del sonido que precede a su historia social o estética. Sencillamente no se puede comprender esta última si no se presta mucha atención a la primera. Para nuestros antepasados más lejanos, todo esto era una cuestión de vida o muerte. Lisa y llanamente, era lo que les permitía sobrevivir o no. Si interpretaban de forma equivocada un paisaje sonoro, podían no llegar al día siguiente. Voy a leer el siguiente. Si hago hincapié en estas cuestiones es porque para comprender bien las ideas que nos esperan en este relato es esencial tomar conciencia de lo distinta que es la música de las demás formas artísticas. Las películas, las novelas, el arte figurativo, los cómics, las obras de teatro y casi todas las demás formas de expresión cultural fueron inventadas por los seres humanos y solo poseen el poder con que las invisten los individuos y las instituciones sociales. Pero los humanos evolucionaron en un ecosistema que ya contenía sonidos, melodías y ritmos formidables. Como parte de dicha evolución, se apropiaron de ese poder, al menos en la medida en que fueron capaces de hacerlo. El nacimiento de una canción casi puede considerarse algo semejante a cuando Prometeo les robó el fuego a los dioses en el famoso mito griego. Se trata de usurpar una energía cuasi divina, de una situación ejemplar de empoderamiento. Es posible que los sonidos naturales hayan inspirado los primeros compases de música humana, cuando las sociedades más tempranas imitaban lo que percibían en sus diversos hábitats naturales. Pero es más probable que la organización de los sonidos, o su transformación en música, se llevara a cabo con la intención de dominar el mundo natural, reducir sus omnipresentes peligros, llevarlo a la esfera de lo controlable socialmente. En cualquier caso, los sonidos se convirtieron en armas. ¡Añoche! Las canciones y los bailes de las sociedades de cazadores, por ejemplo, imitan con frecuencia los sonidos y los movimientos de los animales que cazan. Esto es un ejemplo de lo que se conoce como magia simpática. La gente emula algo con la esperanza de ejercer cierta influencia sobre ello. Para derrotar a una bestia, se toma prestada su música. Encontramos esto en la canción para cazar tortugas de los habitantes de las islas de Andamán. En la danza del búfalo de la tribu Mandan de las Dakotas, en la música para cazar elefantes de los pobladores aborígenes del sudeste de Australia y en muchos otros contextos, en puntos muy alejados del mundo, allí donde las comunidades humanas viven en una relación simbiótica con sus presas, los cazadores imitan los sonidos que hacen estas. Los expertos han propuesto docenas de teorías para explicar cómo se originó la música entre nuestros antepasados cazadores, y muchas de ellas son rocambolescas o absurdas, pero las hipótesis más convincentes suelen centrarse en cuestiones relacionadas con el sexo o la violencia. Esto no debería sorprendernos, ya que las canciones siempre parecen asociadas a esos dos temas. Si escuchamos el género musical más culto y sofisticado, la ópera, descubriremos que el sexo y la violencia son los dos temas dominantes de las obras más conocidas. Si nos fijamos en las populistas baladas folclóricas, hallaremos la misma obsesión. También encontraremos una fijación con el sexo y la violencia en el hip hop y en el punk, en las canciones románticas y en el blues, en el country y en el heavy metal. Estas fuerzas pueden notarse en el aire, impulsando la música de baile en las discotecas y los ritmos electrónicos en los raves. Ni siquiera la música religiosa, que aparentemente es hostil a estos feroces imperativos, puede resistirse a ellos. La canción más antigua de la Biblia, que se halla en el libro del Éxodo, se burla del derrotado ejército egipcio después de que Dios hundiera en el Mar Rojo a los enemigos de los israelitas. Por otra parte, la canción más famosa de la Biblia, que se llama el Cantar de los Cantares, por si alguien tiene alguna duda, formula alabanzas a Dios en el lenguaje erótico de un poema de amor. Quizá algunos extraterrestres de otra galaxia poseen canciones que no tengan nada que ver con estas dos fuerzas primarias, pero ninguna sociedad humana ha sido capaz de hacer música sin contar con ellas. Charles Darwin, de hecho, consideraba que el sexo era la fuente de toda la actividad musical y sostenía que las canciones de las sociedades humanas surgían de los cantos de apareamiento de las aves y otras criaturas. Nuestros antepasados semihumanos, afirmó, empleaban notas y ritmos musicales durante la temporada de cortejo, cuando los animales de todo tipo se encuentran excitados no solo por amor, sino por las poderosas pasiones que despiertan los celos, la rivalidad y el triunfo. Darwin aseguró en 1871 que el amor sigue siendo el tema más común de nuestras canciones, y poco ha cambiado al respecto desde entonces. No solo nuestro interés por participar en la interpretación de la música, sino también nuestras preferencias como consumidores de discos revelan una conexión con la procreación. En 2006, el investigador Jeffrey Miller llevó a cabo un análisis con 6.000 discos recientes y descubrió que el 90% estaban interpretados por varones, y la mayor parte de ellos durante el periodo álgido de su actividad sexual. Es posible que esta disparidad de género sorprenda a los oyentes actuales, teniendo en cuenta el inmenso éxito que las cantantes de pop han tenido en los últimos años. Pero las voces masculinas dominaron las ondas de radio durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, un periodo en el que el rock, el punk y el primer hip hop establecieron pautas varoniles en el ámbito de la música comercial. E incluso después del equilibrio que se ha alcanzado en la última década, la edad de los cantantes más populares, independientemente de su género, sigue coincidiendo con el momento vital de mayor fertilidad. Si alguien todavía tiene dudas sobre la relación entre las canciones y la procreación, que se fije en las letras. Un reciente estudio de canciones que llegaron al top 10 de Billboard descubrió que el 92% hablan de sexo, con 1049 frases de media referentes a la reproducción por canción. Casi cualquier lista de canciones cuenta la misma historia. La música no solo cambia la vida, sino que la genera. Muchos de nosotros no estaríamos aquí si nuestros padres no hubieran oído una de estas canciones con frases referentes a la reproducción en el momento y lugar oportunos. Pero Pero también hay muchos motivos para suponer que la música surgió invirtiéndole más hippie para hacer la guerra, no el amor. Curiosamente, muchas de las pruebas que resultan más convincentes para apoyar este punto de vista proceden de las mismas canciones de aves que estudiaba Darwin, pero a partir de descubrimientos desconocidos por él. Ahora sabemos que las canciones de las aves desempeñan un papel fundamental a la hora de plantear reivindicaciones territoriales. Una simple grabación de melodías aviares emitidas por un altavoz basta para disuadir a las aves de entrar en un área. Y un pájaro macho privado de su capacidad de cantar no tarda mucho en descubrir que sus rivales han ocupado su terreno y sin embargo puede seguir apareándose de vez en cuando, aunque no cuente con la ventaja que suponen los cantos de cortejo. En algunos casos las aves incluso colaboran empleando canciones para defender su territorio, lo cual es un asombroso equivalente de las alianzas militares humanas. ¿Quién va? Nuestras propias tradiciones musicales, muchas de las cuales han sido moldeadas por medio de la violencia, refuerzan esta teoría alternativa sobre el origen de las canciones. A veces, dicho origen sobrevive de un modo simbólico, por ejemplo, en las canciones de combate de los equipos deportivos o en los incontables concursos de canto que hay en televisión. Pero en otros casos surgen en enfrentamientos reales. No se me recordó como a las porras del fútbol, ¿no? Que también se ponen como un poco locos. Me han dicho que la cultura inuit conserva una tradición que consiste en solventar ciertas disputas mediante duelos de canciones. Pero basta con observar a los niños para confirmar que este proceso sigue funcionando en la actualidad también en nuestras sociedades. Sus intimidaciones y peleas se acompañan con frecuencia de cánticos semimusicales llenos de burlas, alardes y menosprecios. Ya no he escuchado muchas de esas canciones. Ya no cantan los niños, ya nada más te insultan. Lero, lero. Que le pegue la piñata, puede ser. ¿Eso qué? Eso no es una frase de niños. Estoy seguro de que esto ocurría igualmente en la época de Darwin. Luego. Y sin embargo, la música violenta no siempre va acompañada de una conducta violenta. Un estudio llevado a cabo en 2018 mostró que los fans del death metal, una muestra que incluía a hombres y mujeres, sentían paz y alegría al escuchar Hammer Smashed Face de Cannibal Corpse o Waiting for the Screams de Autopsy, entre otras canciones seleccionadas por los investigadores. Tal vez estos aficionados se hayan insensibilizado debido a la continua exposición a esa clase de música, o tal vez en el proceso de escucha tenga lugar algún tipo de catarsis aristotélica. Hay millones de personas que escuchan esta clase de canciones sin descender al barbarismo que implican las letras. Tenemos que tomarnos en serio al menos la posibilidad de que las tendencias violentas puedan canalizarse y transformarse en conductas constructivas, al menos neutrales, por medio de la música. Eso es Cannibal Corpse. ¿Cuál es, pues, el principal estímulo que hay tras la música, el sexo o la violencia? Las canciones se alinean con la creación o con la destrucción. En realidad no tenemos por qué elegir, ya que ambos aspectos de la música parecen surgir de la misma base biológica. Son cada vez más numerosas las investigaciones que confirman que cantar en grupo o simplemente escuchar música provoca la liberación de una hormona que se llama oxitocina. Este cambio en nuestra química corporal nos vuelve más confiados con respecto a quienes nos rodean y nos hace sentir más predispuestos a cooperar con ellos en parejas o en equipos. Esto, evidentemente, explica por qué las canciones pueden fomentar los encuentros sexuales y la formación de unidades militares. El sexo y la violencia son las dos caras de una misma moneda. La música contribuye a la cohesión grupal con fines tanto creativos como destructivos. En otras palabras, las hipótesis que proponen que el sexo y la violencia son las fuentes de nuestras canciones más antiguas parecen validarse con las mencionadas investigaciones. Los mismos descubrimientos permiten apoyar otras conjeturas sobre los orígenes de la música, algunas de las cuales son tan disparatadas que resultan inverosímiles. El filósofo social del siglo XVIII, Giambattista Vico afirmaba que los primeros códigos legales fueron cantados antes de ser hablados o escritos. Mucha gente se ha reído de esta idea, pero si cantar realmente fomenta la cooperación y ayuda a resolver las disputas, Vico podría haber estado en lo cierto. En 1896, el economista Karl Bucher planteó una teoría según la cual la música surgió cuando ciertas comunidades empezaron a emplear las canciones y el ritmo para organizar las actividades que necesitaban llevar a cabo si querían garantizar la supervivencia y el desarrollo de su sociedad. Es decir, que la música, en origen, era una especie de herramienta de gestión. Hoy en día hay pocos estudiosos que comparten el punto de vista de Bucher, pero es posible que haya captado una parte de la verdad. Lo mismo puede decirse del filósofo Karl Stumpf, que afirmó que la música se había inventado en aras de la comunicación, ya que las canciones pueden oírse a mayor distancia que la palabra hablada. Las canciones, pues, habrían tenido un valioso papel entre las primeras sociedades humanas, contribuyendo a que la gente se entendiera mejor. También quiero llamar la atención sobre la obra de los científicos actuales Edward Hagen y Gregory Bryant, que se han dedicado a investigar el papel que desempeñan las canciones a la hora de formar coaliciones en las sociedades humanas. Todos estos pensadores han ampliado nuestras ideas relacionadas con el inmenso poder que tienen las mismas. Aunque el sexo y la violencia pueden ser las fuerzas más sobrecogedoras que canalizan las canciones, en realidad solo están en lo más alto de una larga lista. Están arriba. Las canciones son depósitos de muchas clases de energía y tipos de poder. Hasta aquí puede llevarnos la teoría. Los investigadores también han aprendido una gran cantidad de cosas excavando entre los restos de las comunidades prehistóricas. En 1995, el paleontólogo Iván Turk encontró el fémur de un oso en una excavación en Eslovenia. Dicho fémur estaba perforado con 4 agujeros perfectamente alineados, lo cual indica que se trata de un diseño consciente y no de unas marcas arbitrarias. Por su aspecto, este objeto recuerda a las flautas de hueso que se han hallado en otras excavaciones europeas y asiáticas. Pero hay una diferencia importante. Otras flautas de hueso datan de hace 35.000 años y son restos de culturas humanas, mientras que la que encontró el Dr. Turk procede de territorios de caza ocupados por los neandertales. La datación mediante carbono 14 indica que este artefacto, que por lo visto es el instrumento musical más antiguo que se conoce, tiene entre 43.000 y 82.000 años de antigüedad, aunque algunos expertos han intentado justificar los aparentes orificios para tapar con los dedos, diciendo que puede tratarse de marcas de dientes hechas al azar. Su posición sugiere que se realizaron con la intención de generar las notas de la escala diatónica. Las conclusiones que permite sacar todo esto son sorprendentes pero claras. Los neandertales, de quienes se duda que tuvieran lenguaje o alguna clase de habla articulada, tal vez calmaran su ansiedad y celebraran los modestos éxitos de sus afanosas vidas con los dulces sonidos de una flauta. En cualquier caso, resulta muy apropiado, teniendo en cuenta nuestras anteriores suposiciones, que el creador del instrumento musical más antiguo tuviera que matar un oso antes de poder relajarse con una canción. La ciencia popular se ha entrometido con entusiasmo en estas cuestiones. Muchos bestsellers recién han explorado la música considerando que es algo que sucede dentro del cerebro. ¿Quién podría haberse imaginado en la época de Lester Bangs y del surgimiento de la revista Rolling Stone que llegaría un momento en el que muchos de los principales autores de textos sobre música serían neurólogos y neurocientíficos? Y, sin embargo, el doctor Daniel Levitin ha escrito... Tu cerebro y la música, que ha vendido más de 1,000,000 de copias. El difunto doctor Oliver Sacks publicó después de Musicofilia, Relatos de la Música y el Cerebro, otro bestseller que sigue vendiéndose muy bien 10 años después de publicarse. Y prácticamente cada semana un equipo de científicos aparece en la prensa generalista con motivo de algún descubrimiento relacionado con la música. Siento cierta simpatía por los propósitos de estas investigaciones y con frecuencia aprendo cosas de ellas, pero me preocupan los puntos de vista reduccionistas que a veces fomentan. La biología sienta las bases de la música, pero no pueden comprender su superestructura. Ni siquiera el mapa más completo de las funciones del cerebro o de la química corporal, aunque incluya la localización de cada neurona y cada sinapsis, podrán abarcar por completo la sinfonía Júpiter, una fuga de Bach o la antífona de pregunta y respuesta de una canción de trabajo. Ya nada más falta un párrafo. Chin, chin, chin, chin. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? Me dio la impresión... Cantos tibetanos, porque el otro día la monstrua puso... ¿Cómo se llamaba fuego? Spongol. Y en Spongol usan esas... ¿Quién puso Spongol? Usan esas canciones. La ciencia popular se ha entrometido con entusiasmo en estas cuestiones. Muchos bestsellers recientes han explorado la música considerando que es algo que sucede dentro del cerebro. Dentro del cerebro. ¿Quién podría...? En otras palabras, la biología reparte las cartas, pero son las condiciones sociales las que determinan cómo se juega. Este es el punto de partida de nuestra historia de la música y debería serlo de todas las historias de la música. Puede que haya un imperativo orgánico de hacer música en nuestro ADN y tendremos que afrontar cuestiones biológicas en numerosas ocasiones a lo largo de este libro, pero la manera en que este impulso universal llega a convertirse en una canción se ve influida por incontables factores que son tan complejos como el genoma humano. Las innovaciones tecnológicas, las estructuras políticas, las condiciones económicas, las instituciones culturales, los sistemas de creencias y muchas otras variables interrelacionadas desempeñan sus respectivos y distintos papeles, contribuyendo a dar forma a los paisajes sonoros siempre cambiantes de la historia humana. No, no se trata solo del sexo y de la violencia, ay, sí, pues claro que no, sino de lo que pensamos de estas dos poderosas fuerzas y de cómo nos relacionamos con ellas, ay... Por otra parte, ignorarlas dejando de lado su papel recurrente como elementos constitutivos de nuestras canciones no es realmente una opción. En las páginas que siguen aparecen numerosos ejemplos de gente que subestimó su influencia y fue borrada del mapa a causa de ello. ¡Ay, no! Esto lo escribió un hombre. Bien, eso fue el primer capítulo de La Música, una historia subversiva. De Ted Gioia. Y ahora viene la discusión. El siguiente capítulo, Carnívoros en el Auditorio, lo leeremos en una siguiente ocasión. Tarantula. Daylight come and we want to go home. Oh, Mr. Tallyman, Tallyman. Daylight come and we want to go home. Oh, Mr. Tallyman. Pues ¿qué les pareció el texto? ¿Qué dicen las demás? Yo estoy de acuerdo. Intuición sensible es otra cosa. Sí, va muy bien. A ver, güey, Zeta tiene otra opinión. Bueno, vamos a dejar por acá esta transmisión. Continuaremos fuera del aire y se lo perderán. Adiós, Omar. ¿Estás ahí todavía? Omar. Ah, no, ya desde hace mucho ya no estamos más bien nosotros. Ah, ok, bueno. Adiós, Omar.